Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. A ustedes, amigos, amigas, oyentes, qué gusto estar ya aquí en cabina para compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como en otras instituciones que se dedican al arte y la cultura. Quito registra una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 16 y una mínima de 8 grados. Hay bastante neblina en algunos sectores de la ciudad, bastante fría la capital de los ecuatorianos, así que ya sabe, haga lo suyo al momento de salir a sus lugares de trabajo si todavía no lo ha hecho. Importante, madrugar, porque recuerden que los chicos, los jóvenes, los niños ya están saliendo a las instituciones educativas. El tráfico es intenso, mis estimados amigos, así que con ese llamado al que se suma también el seguirse cuidando, porque la pandemia no ha terminado. Eso sí, siempre te debemos que llevar en nuestra mente el cuidado que es fundamental de cada uno de los ecuatorianos y de las ecuatorianas si no queremos enfermarnos. Ese es el llamado que les hacemos. Recordarles que en el kilómetro 49 de la vía Cuenca, Guayas, está cerrada por 40 días en su totalidad desde el día de ayer, y esto, ya saben, permanecerá por estos días porque necesitan preparar, hacer los talud para tomen en cuenta esto, vía Aloac Santo Domingo. Igualmente, pasar con cuidado porque ustedes saben que ahí hay deslizamientos que los van limpiando las personas a quienes les mandamos un fuerte abrazo, a quienes están trabajando, están activos en este sector que es bastante peligroso, pero que sin embargo ahí ponen todo su talento, ese contingente humano que se necesita para mantener esta arteria vial en óptimas condiciones. Vamos a dar la bienvenida también, hoy ya se suma Darío Males a este espacio informativo, así como a Ignacio. Buen día, Ignacio. Muy buenos días, queridos amigos de la casa, una vez más bienvenidos a este su informativo Zona Cultura. Muy buenos días, estimado Darío. Gracias, Ignacio. ¿Cómo está, querida audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Un gusto estar con ustedes, retomar las actividades en la 100.9 FM y los 940 AM. A las novedades que nos comentaba Laura en torno al retorno a clases presenciales, es evidente que ya se puede observar la aglomeración de tráfico, de tránsito en diferentes puntos de la ciudad de Quito, y nosotros queremos recomendarle, por supuesto, que salga temprano para evitarse llegar tarde. Hay algunas novedades también que queremos compartir de la movilidad en la ciudad. Por ejemplo, hay cierre de vía en el sector de Rumicucho, en la dirección de la calle Reino de Quito, debido a manifestaciones que se están realizando en el sector, así que usted puede tomar vías alternas si se encuentra por el lugar. Le repetimos, es del sector Rumicucho, en la calle Reino de Quito. Y adicional a eso, también por trabajos que se realizan en la infraestructura pública, en la calle Río Cayambe, se encuentra cerrado, y esto está de largo, se va hasta el 14 de abril, ya que están realizando diferentes trabajos, como es el caso de cambio de bordillos y también de adoquinado. Vías alternas para las personas que se encuentran por el sector: tenemos la avenida Padre Luis Bacari, calle Galo Plaza Lazo, la Neptalí Godoy, calle Río Marañón, Jaime Roldós Aguilera, calle Cariguairazo y también la calle Pululagua. Así que ahí tenemos algunas alternativas para que la gente pueda transitar en este jueves. Tendremos mañana nublosa, también con bastante presencia de una temperatura fría y también probabilidades de lluvia en la ciudad, así que a cuidarse de este temporal de invierno por el que atraviesa la ciudad de Quito. 7:35 a.m. Ahora les invitamos a seguir en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Enseguida les contamos lo que vamos a desarrollar en este espacio informativo. Titulares en Zona Cultura. En esta jornada informativa le contamos que Hans Beer Martínez presentó la obra El Informe Jamelín, novela ganadora del premio Miguel Riofrío. Y ya están las inscripciones abiertas en danzas para niños y niñas. Además, la Aristeca llega a su cuarta edición y les invita a participar en el concurso anual de cortometrajes. El 12º Premio Ibermuseos de Educación y 5º del Fondo Ibermuseos para Patrimonio Museográfico está a disposición de quienes se desenvuelven en esta actividad. Le contamos también de Todos a Jugar, Bailar, Aprender y Disfrutar con Quinti La Colibrí. Bueno, y en lo coyuntural les vamos a contar a ustedes que la Cruz Roja Ecuatoriana activó el servicio de restablecimiento de contacto entre familiares ante el conflicto armado en Ucrania. También el feriado de carnaval dinamizó la economía nacional. Se registró 48.9 millones por gasto turístico. Propuestas ecológicas se gestan en el Chocó Andino. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Leticia Cordero, coordinadora de responsabilidad social de Diners Club del Ecuador. La hemos invitado para que nos comparta los detalles sobre el concurso de cortometrajes Al Borde en su cuarta edición, convocatoria que se cierra el próximo 13 de este mes. Así que atentos si usted desea participar para que pueda conocer las bases del concurso y animarse a desarrollar ese trabajo que a lo mejor se quedó a medio y que esta es la oportunidad de ponerlo a concursar. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7:38 a.m. y a continuación nos vamos con nuestro segmento Un Día en las Culturas. Este espacio nos cuenta lo que sucedió un día como hoy. Un Día en las Culturas. De marzo. En 1847 nace el físico de origen escocés Alexander Graham Bell, quien destaca por su invención del teléfono. Además, perfecciona el fonógrafo. En 1986 se lanza el álbum de Metallica llamado Master of Puppets. Es el tercer álbum del grupo de thrash metal. Fue lanzado bajo el sello de Elektra Records y fue el primer disco de oro de la banda tras vender 500.000 copias en Estados Unidos. En 1948 nace Terence Charles Snowy en Inglaterra. Es un guitarrista inglés popular por haber tocado para Thin Lizzy, Pink Floyd como músico de apoyo en vivo y para Roger Waters. So you think you could tell heaven from hell. Cultura FM 100.9. Pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? La casa en conexión. para conocer el trabajo en conjunto de la sede nacional, los núcleos y las extensiones, articulando las relaciones interculturales, pensamientos y visiones de las identidades. Avanzamos con la información cuando tenemos las 7:41 a.m. En el marco de los 75 años del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja, el pasado 23 de febrero de este año, se presentó el libro Informe Jamelín, novela ganadora del Premio Nacional de Literatura Miguel Riofrío 2021 del escritor Hans Berg. Auditorio Pablo Palacio, el 23 de febrero, se presentó el libro El Informe Jamelín, novela ganadora del Premio Nacional de Literatura Miguel Riofrío 2021. Durante el acto, Diego Naranjo Hidalgo, director provincial, entregó la condecoración Miguel Riofrío, máxima distinción que la Casa de la Cultura Ecuatoriana otorga a los intelectuales triunfadores en el concurso literario convocado por esta institución. La calidad de este certamen se sostiene en el buen criterio profesional, intelectual, literario, de quienes han podido colaborarnos en la tarea de ser parte de este tribunal. El concurso que nuestro querido amigo ha sido triunfador con muchos méritos, tuvo la oportunidad de convocar a 36 propuestas literarias. Este concurso se suma a todos los ejes que venimos trabajando para promover tanto la creación como la lectura. A nivel de nuestra casa trabajamos 4 ejes fundamentales. Estos son todos los esfuerzos que trabajamos para poder hacer de Loja un territorio de lectura y que Loja siga siendo ese punto de encuentro de los escritores del país, que se convocan en nuestros certámenes como concursos, que se convocan en nuestros certámenes de intercambio como los simposios que los realizamos cada año. En fin, queremos conservar esa trayectoria de Loja como una ciudad cultural, una ciudad de letras, pero al mismo tiempo abrirnos en el sentido de que podamos tener el más rico intercambio para seguir fortaleciendo ese mundo de letras, ese mundo de ilusión, ese mundo de imaginación, ese mundo de luces y de creación, que desde el sur de la patria se propaga para todo el Ecuador. Hans Berg Martínez, autor de la obra ganadora, ha publicado más de 15 libros entre cuentos y novelas y ha transitado por distintos géneros, desde el policial hasta la ciencia ficción. El apoyo a la lectura que hacen muchos clubes de lectura, tanto para niños como para adultos. Y aquí quiero nombrar los concursos literarios, ¿no? Entre ellos se encuentra el premio de novela Miguel Riofrío, en homenaje a este autor lojano, pues autor de la primera novela publicada en Ecuador, que fue La Emancipada, ¿no? Entonces, el concurso ya tiene 9 ediciones y se une a otros 4 o 5 prestigiosos premios que existen en Ecuador. Lo que quiero concluir es que el concurso Miguel Riofrío, con su forma concreta de hacer un concurso de la mejor manera, es el apoyo que brinda al escritor ecuatoriano. Realmente esos números tienen que incrementarse, tienen que haber más obras de calidad y tienen que haber también más lectores, tanto niños como adultos, ¿no? Entonces, verdaderamente agradezco por las palabras que me han dicho, estoy muy contento. Y bueno, lástima que ya no puedo participar porque es una de las bases del concurso y estoy totalmente de acuerdo con ello. Debe ser así. Muchas gracias, ¿no? La novela se encuentra a la venta en el núcleo de Loja de la Casa de la Cultura en calle Colón y Bernardo Valdivieso, en Guayaquil en librerías La Española y Casa Morada, y en Quito en librería Rayuela. 7:44 a.m, queridos amigos. Arte Lúdico, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mantiene abiertas las inscripciones para danza dirigida a niños y niñas de forma presencial y virtual. Las clases son permanentes e inician el 9 de abril. La Sala Mariana de Jesús, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pone a disposición de los interesados en la danza ballet para niños y niñas a inscribirse para participar en las clases permanentes dictadas por la profesora Magíster Alba Lucía Catucuango. Alba Lucía Catucuango cuenta con una larga trayectoria en danza y técnicas corporales de teatro. Es actriz, bailarina y pedagoga, además de estar certificada en técnica de ballet progresivo para profesores. Es Premio Nacional a la Producción Coreográfica en Danza, otorgada por el Ministerio de Cultura del Ecuador, además de haber obtenido una beca de posgrado a la excelencia académica por la CENESID. La metodología de enseñanza que se utilizará en estos cursos permanentes están encaminadas a explorar los inicios hacia la danza desde la lúdica, con técnicas flexibles de expresión corporal, técnica básica, media de danza contemporánea, ballet, yoga inicial, psicomotricidad, anatomía básica y el apoyo de elementos lúdicos en las que intervienen las cintas, las hulas, las pelotas, los globos, cuentos, instrumentos musicales, entre otros. En la actualidad han incorporado a estos procesos de enseñanza la técnica de ballet progresivo y esferoquinesis con pelota de yoga, ya que permite abordar de manera versátil, dinámica y entretenida la danza técnica del ballet, trabajo de expresión corporal y el yoga. Es así que esta propuesta pedagoga de iniciación lúdica a la danza propone una clase integral en donde se desarrollan técnicas corporales diversas para la danza, así como la imaginación, creatividad, sensibilidad en los niños y en las niñas. Los beneficios físicos y emocionales que adquirirán los participantes son el desarrollo de la expresión y conciencia corporal, ejercita el oído, memoria y concentración, fortalece sistema respiratorio y óseo, ejercita la coordinación, promueve el equilibrio y reflejos, desarrolla la motricidad y la elasticidad, desarrolla la creatividad, fortalece la autoestima y desarrolla la sensibilidad y empatía. Mayor información sobre estos cursos usted los puede encontrar en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es. Presentamos las actividades de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en sus diversas expresiones artísticas del país. En sinergia. Sinergia. Ideas, debates, propuestas en movimiento. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7:48 a.m. Aunque hoy parezca una enorme disparate, hubo un tiempo donde las mujeres estaban confinadas al hogar o a la iglesia. La época colonial en Quito fue muy injusta en ese sentido. De aquellos días, la mayoría recordará al célebre pintor Miguel de Santiago. Pero hoy queremos contarles, queridos amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la incomparable hija que tuvo, una mujer que trascendió toda ilegítima barrera para convertirse en una de las más importantes figuras de la escuela quiteña. A Isabel de Cisneros y Alvarado se la conoce mejor por el nombre de Isabel de Santiago, por asociación con su padre. La ilustre quiteña nació a finales del siglo XVII. Aficionada al arte desde temprana edad, trabajó en el taller de su padre, mismo que heredó y gestionó más adelante. Debido a los insensatos obstáculos de aquellos años, no pudo obtener la acreditación de pintora profesional. Sin embargo, su destreza y prestigio fueron tan elevados que con uno de sus cuadros era capaz de sufragar cuantiosas deudas contraídas por su padre y su esposo, convirtiéndose así en un artista inmortal. Este sábado 5 de marzo, a las 11 de la mañana, el Museo del Carmen Alto invita a un recorrido especial por la vida y obra de la destacada pintora. Ustedes podrán asistir en compañía de familiares y amigos por el costo regular de la entrada al museo. Recuerden que este está ubicado en las calles García Moreno y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina. No se pierdan de esta fabulosa exposición a propósito del Día Internacional de la Mujer. Les aseguramos que será una de las mejores formas de celebrar este día tan importante en los anales de la humanidad. ¡Viva la mujer quiteña! ¡Viva la mujer ecuatoriana! ¡Viva la mujer! Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ignacio Irigoyen. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos. Este 8 de abril, las instituciones museísticas iberoamericanas podrán presentar sus proyectos a través de la plataforma convocatorias.ibermuseos.org. En esta etapa de evaluación, el jurado externo evaluó los proyectos individuales usando criterios de selección según las bases técnicas de las líneas de fomento. Los proyectos que obtuvieron los puntos necesarios pasarán a la etapa de evaluación colectiva, en la que el jurado calificará de forma consensuada a las propuestas. Con un presupuesto planificado de $2,447,000, esta convocatoria pretende la reactivación artística y cultural del Ecuador. Esto como parte de las políticas públicas enmarcadas en la propuesta del Gobierno del Encuentro y ejecutadas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio y por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, IFSI. En esta ocasión son 16 líneas de fomento para 128 proyectos beneficiarios de música, literatura, artes plásticas, audiovisuales y escénicas. A nivel general, entre los tres bloques suman 900 postulaciones de todo el país. Este llamado tuvo su lanzamiento el pasado 30 de noviembre de 2021 y se desarrolló a través de una metodología por bloques, lo que permitió organizar las diferentes etapas del proceso en determinadas fechas. A la par que se publican resultados de la etapa de evaluación individual, arrancó la etapa de evaluación colectiva del bloque 1 hasta el 11 de marzo de este año. Se adjuntan ya los listados de esta etapa de evaluación individual y también la puede conocer en el portal de postulaciones www.servicioscreatividad.gov.es. Continuamos con la información, 7:53 a.m. Usted está con nosotros aquí en Zona Cultura en 100.9 FM y los 940 AM. Vamos a continuar con la información y en este momento queremos comentarles sobre... ¿Han visto un colibrí? Le prometemos que ninguna parecida a Quinti. Ella es un ser travieso y fantástico que les hará pasar un momento grato junto a sus familiares y amigos. Y a continuación le contamos dónde encontrar dicha maravilla. Jessie Constante es quien se encuentra detrás de la piel de Quinti. Ella es actriz, titiritera y productora de amplia trayectoria en los ámbitos infantil y familiar. Pertenece al grupo artístico Dar Teatro, junto a su compañero Pancho Arias, artista de igual envergadura. Y desde hace algunos años alzan el vuelo con esta magnífica iniciativa. Como Dar Teatro llevamos ya alrededor de 15 años trabajando enfocado para la familia, para los niños y niñas de casa. Siempre con temáticas educativas, ambientales. Creemos que el teatro es una gran estrategia de comunicación y la usamos para divertir, para jugar, pero sobre todo para aprender entre grandes y pequeños. Nuestro teatro también se caracteriza por unir a las familias. Es un teatro que atrapa a grandes y chicos. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana, del 15 al 26 de marzo, ustedes podrán disfrutar en el Centro Cultural Casa Toledo, ubicado en las calles Toledo y Coruña, de un espectáculo pensado para que cada miembro de la familia tenga una alegre mañana de fin de semana. La obra es una obra de fantasía, llena de magia, de cantos, de cuentos, que tiene una estética muy linda. Trata de una ave, Quinti, que tras volar mucho rato buscando su casa se pierde. En este momento ella encuentra amigos, siempre está contando sus cuentos, cantando sus historias, pero al final de la obra Quinti se da cuenta que no encontró su árbol o su bosque porque los humanos han talado los árboles. Entonces dentro del juego, que está apoyado de los títeres, de la actuación, de la música, hacemos conciencia ambiental con esta historia. juegos, bailes, canciones, entretenimiento a montones, son parte de este evento que se viene realizando cada año con mucho éxito y que se enriquece con cada temporada. La obra está evolucionando constantemente. En cada temporada, en cada función hay cambios, hay nuevas ideas, manteniendo la base y la propuesta que se ha generado, que son siempre los títeres, la música, el juego con los adultos, con los niños y niñas. Entonces, no hay un mayor cambio, pero sí hay un cambio constante. Y como grupo, nosotros manejamos siempre la improvisación. Dejamos de un lado en esta obra la cuarta pared, para escuchar siempre a los pequeños de casa. Así que ellos también son parte del cambio en cada función que se va dando. Así que los invitamos a adquirir pronto sus entradas y no perderse la oportunidad de extraerle una sonrisa a los más pequeños y a los grandes del hogar. Les recordamos que pueden encontrar y seguir a los artistas en Facebook e Instagram como @darteatro y en su página web www.darteatro.com. ¡Feliz revoloteo, queridos amigos de la casa! Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ignacio Irigoyen. Y tenemos las 7 de la mañana y 56 minutos, momento para hacer una pausa, escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresar ya con nuestra invitada Leticia Cordero de la Responsabilidad Social de Diners Club Ecuador, y vamos a hablar sobre el concurso de cortometrajes Al Borde, que se viene en su cuarta edición, así que muy pendientes de esta interesante entrevista. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cultura de prevención salva vidas. ¿Sabes por qué debes usar mascarilla? Porque así impides que el coronavirus ingrese por tu boca o nariz y evitarás contagiar a los demás. La mascarilla se debe utilizar siempre que salgas de casa. Cubre siempre tu boca y nariz y ajústala bien. Para toser o estornudar, no te la quites. Recuerda que las mascarillas desechables no son reutilizables. Evita tocar su parte frontal, ya que está expuesta a bacterias ambientales. Por una cultura de prevención que salva vidas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Empezamos con la segunda fase de la nueva programación radial 2022. Viajaremos por el país con buena música y análisis cultural, desde perspectivas en distintos ámbitos y con protagonismo de mujeres. Escucha los diversos contenidos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y Cultura FM 100.9. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada.

Así es, amigos, nos vamos ya con la información de actualidad, 8 de la mañana y 20 minutos. Ante el conflicto armado internacional entre Ucrania y Rusia, Cruz Roja Ecuatoriana ha activado y ofrece a la comunidad ecuatoriana y ucraniana el servicio gratuito de restablecimiento de contacto entre familiares. La Cruz Roja Ecuatoriana, consciente del número de ecuatorianos que viven en Ucrania, ha activado la línea telefónica nacional de restablecimiento del contacto entre familiares. Con el código, ingresan el código ecuatoriano 593-98-59-56-683 y el correo electrónico búsqueda de familiares@cruzroja.org.es. los cuales están al servicio de la comunidad en caso de no haber recibido información de los familiares en el conflicto armado. Hemos habilitado varias líneas de atención en las provincias de Azuay, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Guayas, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo de los Áchiras, Sucumbíos y Santa Elena, con el fin de brindar atención las 24 horas del día. Por otro lado, los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Ucrania y tengan riesgo de perder el contacto con sus familiares pueden comunicarse directamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja a la línea de teléfono 380-44-39-27-60 o a la línea de emergencia 0-800-300-155 o pueden escribir al correo electrónico kyib@icrc.org. El servicio de restablecimiento de contacto entre familiares tiene como objetivo aliviar el sufrimiento de quienes han perdido el contacto con sus seres queridos por situación de conflicto armado, desastres naturales o migración. Para mayor información, usted puede comunicarse con Carolina Hernández, analista de Relaciones Públicas de la Cruz Roja Ecuatoriana, o puede comunicarse también al teléfono 593-98-70-01-672. 8 de la mañana con 22 minutos y precisamente en este tema, ustedes recordarán que ya se ha hecho el anuncio de que sale el día de hoy el primer avión con aproximadamente 300 ecuatorianos. Queda para un siguiente vuelo otras personas que quieran sumarse, además de los animalitos, de las mascotas que han tenido los ecuatorianos cerca en este país. Exacto. Entonces, bueno, esperamos que les vaya muy bien. Hay muchos ecuatorianos que todavía no han podido salir, pese a que tienen el deseo de poderlo hacer, porque han habido confusiones, los han dejado en otras zonas, en otros países, pero aspiramos, así nos vamos a poder decir con mucho cariño que puedan llegar aquí a nuestro país, a Ecuador, y puedan sentirse muy bien en familia. Continuamos con la información. 2.400 habitantes de la parroquia Joa podrán contar con nuevas plazas de trabajo a través de bioemprendimientos gracias al proyecto de restauración forestal de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino. La iniciativa arrancó con un evento presidido por el ministro del Ambiente y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, quien firmó una carta de intención donde se señala que se invertirá $1,000,000 en actividades de restauración forestal y bioemprendimientos. Los fondos provienen de la cooperación de los gobiernos de Alemania y Noruega. Son administrados por fondos de inversión ambiental sostenible e implementados por el programa REM Ecuador, bajo los lineamientos del Proyecto Nacional de Restauración de Paisajes de esta cartera de Estado. Aquí se dará inicio al proyecto de reforestación de Chocó Andino, que no solo está enfocado en la conservación del patrimonio natural, sino que permitirá, a través de un trabajo conjunto con los gobiernos locales, impulsar el desarrollo económico de la zona, señaló el ministro Manrique. Por su parte, Bárbara Schulz, jefa de cooperación de la Embajada de Alemania, afirmó que Alemania y Noruega reconocen y felicitan las acciones de Ecuador a favor del ambiente, ya que son pioneros en la región de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la ejecución de proyectos de restauración forestal y del plan de implementación, y reconoció la importancia de los bosques y su rol para enfrentar el cambio climático. La intervención de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino tiene como meta restaurar la cobertura vegetal de 1,000 hectáreas para la conservación de 180 anfibios, 270 mamíferos y más de 640 aves, beneficiando a más de 280,000 habitantes de la parroquia de Nono, Calacalí, Nanegalito, Gualaceo, Pacto, San José de Minas, Nanegal y Mindo. Y cerramos con información positiva porque les vamos a contar que 48,9 millones de dólares se movieron por el gasto turístico durante esta primera evaluación preliminar durante el feriado de Carnaval 2022. Esto representa un 28% adicional a lo alcanzado en el último feriado de 2021, favoreciendo así la reactivación turística y económica del país. Más de 752,000 viajes se realizaron en el país, lo que coadyuvó a la acelerada recuperación del turismo, según datos del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911. Cerca de 2,000,000 de personas se movilizaron a distintos puntos del Ecuador y existe una disminución del 21% en la recepción de emergencias en comparación al año 2021. El gasto promedio del viaje de turismo se ubicó en $65 con una ocupación hotelera aproximada del 46%, lo que representa 13 puntos porcentuales superior al 2021. Aquí un ejemplo, el gasto turístico en millones de dólares en el 2021 fue de 38.2, en el 2022 48.9. La ocupación hotelera del 33% en el 2021, en el 2022 del 46%. La tarifa promedio de gasto en el 2021 fue de $57, en el 2022 $70. En los viajes, 688 en el 2021, en el 2022 752 durante 4 días de feriado. El ministro de Turismo agradeció a los ecuatorianos por su apoyo a la reactivación turística y económica al recorrer los diferentes destinos turísticos que tiene Ecuador durante este feriado. También felicitó a los gobiernos autónomos descentralizados por la activación y eventos ofertados para motivar los viajes de los turistas. Fuente: Ministerio de Turismo. Hasta aquí el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Siga con los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Que recuerden que se siguen sumando ya los productores independientes que en la convocatoria pues pusieron ahí todos sus proyectos y que ahora es posible poderlos escuchar. Esperamos que sigan en vuestra sintonía y agradecemos a nuestro compañero Diego Salazar. Así es, amigos, estamos en nuestra segunda fase de programas al aire. Ellos están ya ingresando en las dos frecuencias 100.9 FM y 940 AM, así que hay muchas novedades para estas radios, las radios de las diversidades. Muchas gracias. Sí, efectivamente, muchísimas gracias por habernos acompañado, queridos amigos de la casa. Que tengan una muy feliz jornada. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.